Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña Claudio Cárdenas, neurólogo de la clínica Soñares. Además, tenemos muchos años conociéndonos, Claudio. Para hablar de trastornos del sueño, recientemente se celebró el Día Mundial del Sueño, en donde se busca promover precisamente un buen dormir, tomándose en cuenta o considerándose lo importante que es dormir bien para que todas las funciones del organismo se desarrollen de manera eficiente y no se deterioren con el pasar del tiempo. Precisamente vamos a hablar de eso. Buenos días. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente. A ver, ¿cómo un mal dormir puede afectar la salud del individuo? Y esto con el propósito de que la gente tome conciencia sobre lo importante, sobre lo vital que es descansar reparadoramente. Bueno, eso es lo que de hecho quiere hacer la Sociedad Mundial de Sueño, la World Sleep Society, que es la que lleva todo este incentivo de lo que ellos llaman un call to action, un llamado a la acción. Y esa es la intención del Día Mundial del Sueño, es invitar a la gente a dormir. Porque, como yo siempre comento, mucho tiene que ver con un elemento cultural de que el dormir es de gente floja y que el dormir es de gente improductiva. Bueno, de hecho, mi abuela era la que los sábados y los domingos iba y nos despertaba a las 6 de la mañana porque no podíamos dormir más. Dormir más era precisamente claro, eso que tú decías. De hecho, Margaret Thatcher decía que dormir es para los débiles. Y esa tendencia ha venido tomando mucha fuerza en las últimas décadas, tanto así que una de las alertas con las llamadas de acción es que estamos durmiendo una hora y medio menos que lo que dormíamos hace 10 años. Y eso lo hemos visto que está repercutiendo en todos los estratos de vida. Es decir, por ejemplo, ahorita se sabe que la privación de sueño en los adolescentes es un riesgo de depresión temprana, que la privación de sueño en los niños es un riesgo de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, que el suprimir el sueño en los individuos también... Todo esto a través de estudios, Claudio. Sí, todo esto a través de estudios. Imagínate. De hecho, la revista Sleep publicó uno hace aproximadamente un año y medio, dos años, sobre una secuencia que hicieron durante un largo periodo de tiempo a un grupo de lo que viene siendo esta generación de jóvenes, más o menos entre lo que vienen siendo los 12 y los 16 años, y los siguieron durante un periodo de tiempo, hasta más o menos llegando a la adultez, y el riesgo de padecer depresión en la adultez temprana es mayor en los que fueron adolescentes que dormían menos. Y esto se basa simplemente, y pregunto, en alteraciones de la bioquímica cerebral por esa falta de sueño. Sí, bueno, es que de hecho, lo que yo siempre le quiero incentivar a los pacientes es que uno no duerme porque esté cansado. Okay. Cuando tú le preguntas a las personas, bueno, ¿para qué duerme uno? Bueno, para descansar. No, uno duerme porque es un ciclo natural del cuerpo. En y donde se dan muchos procesos de reparación. Es que es indispensable. Es como decirte la misma razón por la que un riñón genera orina. ¿Sabes? Es una función básica vital. Okay. Y durante el sueño, de hecho, lo que hay es una regulación de todos los sistemas, no solamente los cerebrales, sino también lo endocrinológico, lo hormonal, lo neurobioquímico. Y es indispensable, y se sabe científicamente, que las personas tienen que tener por lo menos 5 ciclos que llamamos ultradianos, es decir, 5 oscilaciones de todos los estadios de sueño, sueño superficial, sueño profundo, sueño paradójico, que es el sueño REM, por lo menos de 4 o 5 veces por noche. Si no, no se cumple. A ver, ¿cómo la gente puede reconocer que está padeciendo un trastorno del sueño, sea cual sea? Y también me gustaría que nos hablara si existen distintos trastornos del sueño. Bueno, el individuo puede notar, por ejemplo, que, bueno, lo más elemental o lo más fácil es saber que tiene dificultades para conciliar el sueño, o que si se despierta no puede volver a dormir, o que de repente se despierta muchas veces y se mantiene consciente. Porque todos nos despertamos en las noches, se llaman micro despertares, pero uno no recuerda todas las veces que se despierta porque sencillamente uno se da media vuelta y sigue durmiendo, y si el tiempo de conciencia no es mayor a 10 segundos, uno no lo recuerda. Pero cuando ocurre más ese tiempo, sí lo recuerdas. En el día, al despertar, puedes notar despertar confusional, que es que la persona cuando se despierta esté un poco confusa, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? Ahí tú puedes ya darte cuenta que el sueño no es reparador o que hace falta sueño. Y durante el día, la lista de síntomas productos del mal sueño es larguísima. Involucra sensación de pesadez en la cabeza, ardor o malestar en los ojos, sensación de decaimiento, frío, también inclusive la falta de sueño genera disregulación de la temperatura. Las personas son más sensibles a la temperatura, pueden notar de repente también molestias gastrointestinales. La lista es muy, muy larga, pero sobre todo es una sensación muy subjetiva, pero que las personas la perciben, que es que no estoy durmiendo bien. Hay gente que se siente en teoría bien, particularmente los del sexo masculino, siempre justifican su sueño excesivo a que es mucho trabajo, cosa que las mujeres en general no lo atribuyen cuando tienen mucho sueño. Por lo menos en lo particular, a mí me cuesta muchísimo para... Yo duermo bien, siento que duermo bien, pero es cierto que me hacen falta muchas más horas de las que duermo. Bueno, actualmente la National Sleep Foundation y la Sleep Research Society publicaron en el año, si no me equivoco, 2016, después de muchos años, revisaron toda la bibliografía de las últimas dos décadas y determinaron que las personas entre los 18 y los 65 años deberían dormir un mínimo de 7 horas de manera regular todas las noches para garantizar un buen estado de salud. Y si nosotros nos ponemos a hacer ahorita una encuesta, quizás a toda la radio audiencia, de cuántas personas duermen verdaderamente un mínimo de 7 horas, creo que no nos da eso. De hecho, eso es el patrón de sueño entre los 18 y los 65 años de aproximadamente un 85-90% de los individuos. Ahora, ¿es normal que tú puedas dormir sin ningún problema? No, eso es lo que... Bueno, suponiendo... La primera causa de somnolencia excesiva en el mundo es lo que llamamos la privación de sueño. O sea, no es que no puedes dormir, es que te lo quitas. O sea, cuando una persona no puede dormir el tiempo, digamos, para sentirse bien porque se lo quita, no es un insomne, es una persona privada de sueño. De cuando todo lo contrario, tú puedes dormir. Generalmente dormir, nunca te parece suficiente. Bueno, existen la hipersomnolencia, que es un síntoma de sueño excesivo. Eso existe dentro de algunas enfermedades desde el punto de vista neurológicas y somnológicas, como es la narcolepsia, la hipersomnia primaria o la hipersomnia heredofamiliar, que son personas que naturalmente, por genética o por algún trastorno genético, tienen muchísimo sueño todo el día. También están las personas que tienen somnolencia excesiva, pero no la reconocen, que pasa mucho en la apnea obstructiva del sueño, que es que las personas roncan, duermen pésimo, siempre están cansados, pero piensan que es porque tienen mucho trabajo. Y están los privados de sueño, que son las personas que tienen una larga deuda de sueño, que duermen menos de lo que deberían dormir durante un periodo largo de tiempo, y entonces cuando duermen sí están recuperando una deuda larga de sueño. Entonces, si uno siempre tiene sueño o siempre siente que le hace falta dormir, es porque probablemente la deuda de sueño esté muy, muy acumulada. Las personas suelen... O sea, mi deuda de sueño está como la deuda externa de este país. es posible que... También, porque es importante también, no todo el mundo tiene que dormir 7 horas como mínimo. Hay que entender de que existen dos variantes, que es el durmiente corto y el durmiente largo. Hay personas que duermen... Que con 5 horas están, pero repuestos y les es suficiente. Pero aquí lo importante es que no existen síntomas de falta de sueño. Okay. O sea, duermen 5 horas y se sienten perfectamente bien con 5 horas. A eso me refiero, sí. Pero 5 horas que además en el día no es que están bostezando, no es que sienten pesadez, no es que sienten sueño. O sea, se sienten plenamente bien. Y esas personas existen y no tienen ningún problema de sueño. Son durmientes cortos. Qué maravilla. A ver, ¿cómo corregir los problemas de sueño? ¿Existe la manera? Y hay que entender, sí, existe total manera. De hecho, así como... yo siempre hago esta analogía. En el mundo silvestre, en el mundo salvaje, por ejemplo, no hay animales obesos. ¿Okay? Porque en el mundo silvestre hay una regulación normal entre la caza, el consumo calórico y todas las cuestiones. Entre el mundo animal tampoco hay trastornos del sueño. ¿Okay? Los humanos tenemos ese monopolio. O sea, no existe insomnio en animales. Uh-huh. A menos que sea que el animal esté en algún estado de amenaza, ¿no? En cautiverio, que esté enfermo o que haya alguna condición que lo genere. Pero no existe un insomnio psicológico animal, a menos que el animal esté en sufrimiento, ¿no? Y esto lo comento a menos porque, que el ser humano entre y lo perturbe de alguna manera, básicamente. Entonces, una de las cosas es que las personas intentan humanizar demasiado el dormir y ponen demasiadas condiciones. Y es verdad que hace falta una higiene de sueño. Pero lo más importante es, en la medida de lo posible, que no haya tanta humanización al momento de dormir, porque el sueño es una función animal. Entonces muchas veces invadimos ese tiempo con elementos que generan vigilancia y preocupación, que son completamente antagónicos al dormir. Una cosa que uno le menciona a los pacientes es que el problema no es que le falte sueño, es que le sobra vigilancia. O sea, usted puede dormir, está en usted, eso es parte biológica suya. Eso es como te dije el ejemplo, como su riñón genera orina. ¿Okay? Es lo mismo. Entonces, ver los elementos que generan vigilancia excesiva y no permitir que esos invadan tus momentos del dormir. Pueden seguir su cuenta en Instagram, Durmiendo Mejor, Neurocárdenas o Clínica Piso Sonares. A ver, Claudio, íbamos a hablar de esos factores que promueven o propician la vigilancia, que la vigilancia es estar... Sí, la vigilancia excesiva, que, uh-huh. porque la vigilancia es normal. Algo normal, ¿no? Uh-huh. La vigilancia excesiva... Para que la audiencia lo entienda, es más o menos como estar siempre bajo amenaza de algo. Uh-huh. O sea, la vigilancia excesiva, yo más o menos lo intento explicar como un animal que está de repente tomando agua de un lago, de un arroyuelo, y está escuchando de repente un sonido de algunas hojas con una posible amenaza. Es un estado de alerta perenne. Uh-huh. Muchas veces ocurre este estado de vigilancia excesiva porque la mente del individuo está constantemente recordando, ciclando y rumiando, decimos rumiando, que es que está constantemente masticando pensamientos relativos a cosas por resolver, constantemente. Y particularmente ese patrón tiene mucho de rasgo de personalidad, en donde hay una sobrepreocupación, es decir, hay una disfunción para poder tomar un elemento y decir, bueno, mira, esto yo lo voy a resolver de esta manera y por lo tanto voy a tomarlo nuevamente para trabajar mañana a las 8 de la mañana. Pero antes de llegar a las 8 de la mañana de mañana, todo el día está el elemento ciclando en la cabeza. Si además de eso tenemos este individuo que tiene un patrón de personalidad de esta manera, le sumas una serie de elementos de la circunstancia y del ambiente, tengo que buscar efectivo, tengo que... de repente ir a buscar tal producto, ¿sabes? Tengo que hacer tal diligencia, tengo mil cosas que hacer, y tú le vas sumando elementos que van menoscabando su calidad de vida, le das más nutrición a esa sobrepreocupación. Y no solamente eso, sino que además esta persona, después de que tuvo todo el día preocupándose, llega a la casa en la noche y de repente se pone a las 7 de la noche después de que cena a revisar el Twitter, revisar el Instagram, el Facebook, y entonces ve las noticias por ahí. O a cargarse de las situaciones los videos. De los restos de los miembros, exacto, de la familia. O de repente, exacto, que la esposa del sobrino, de la hija de no sé quién, que resulta que le salió tal cosa, y a pensar y a rumiar. Entonces, el cerebro animal en ese momento está constantemente como bajo amenaza. O sea, si te das cuenta, nunca ha tenido un sosiego en todo el día. De hecho, por eso te preguntaba si existe solución, porque también estamos hablando de un tema de personalidad importante. Sí. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Bueno, cuando hablamos de rasgos de personalidad, quiero ser enfático en que no hablamos de ningún tipo de defectos. No, sino lo que, características. Exactamente. Y lo que generalmente se les enseña a los pacientes es que uno tiene que buscar modular esos rasgos. Es decir, muchas de las cosas que tú eres y por las que eres bueno en tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, tiene que ver con tu personalidad. Pero, por ejemplo, hay elementos de tu personalidad que no siempre son productivos, como por ejemplo estar rumiando una preocupación. Sí. Y hay que autoentrenarse en eso. Y una de las cosas que hay que hacer es, sobre todo, animalizar el sueño. Aunque suene extraño, uno tiene que respetar la parte animal de uno, no olvidarla. Respetar las horas de sueño, respetar tu tiempo de ejercicio físico, que es indispensable, respetar tu actividad sexual y respetar, obviamente, tu hora de dormir. Y no permitir que las preocupaciones y el trabajo penetren en todos esos espacios. A ver, yo supongo, porque hay tips, y yo he tomado muchos de tus tips de tus redes y de tu página web Durmiendo Mejor también, con respecto a cómo poner en práctica hábitos saludables o lo que se llama higiene del sueño. Lo principal es que el lugar donde vas a dormir, y bien sea una cama, un chinchorro, una colchoneta en el piso, porque también las personas piensan que hay que tener necesariamente algo en particular. No, en el lugar que te sientas mejor, tiene que ser un lugar en donde solamente se hagan cosas que generen gusto y sosiego. Es decir, tener intimidad de pareja y dormir. Si tú te llevas el teléfono y revisas las noticias o el correo electrónico del trabajo en la cama, tú estás generando una asociación inadecuada y tu cerebro pensante va a angustiar al cerebro animal. Lo otro es que somos mamíferos diurnos. Necesitamos luz solar. No es un capricho. Tampoco estamos diciendo que se van a exceder en el consumo, en la recepción de sol. Pero como mamíferos diurnos, nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan luz solar y hay que recibir luz solar por lo menos de 30 a 40 minutos a diario en la medida de lo posible. Y la noche, no tener la casa como un estadio de béisbol. Bueno, yo solucioné ese tema porque es complicado quitar luz a tu alrededor. Por ejemplo, si tienes una pareja que es adicto a los dispositivos electrónicos, pues es imposible no tener luz a tu lado. Entonces yo simplemente me pongo como una bufanda negra en los ojos. Claro. Y ya con eso soluciono el tema. Bien por ti, mal por él. Sí, la verdad. Y en la noche, por ejemplo, las habitaciones deberían tener luz amarilla. O sea, uno tendría luz blanca nada más en las áreas de la cocina y en las áreas de estudio o trabajo. Pero el resto de la casa, el recibidor, la sala, es que el comedor. Yo inmediatamente que entro al dormitorio apago la luz. Uh-huh. Después que hago todo lo que tengo que hacer, la luz está apagada. A mí me gusta tener el dormitorio iluminado. Hay que bajar el brillo de los teléfonos, de las tablets, de los televisores, de los monitores, porque el brillo excesivo genera una disminución en la liberación de melatonina. Además de eso, hay que soltar las cosas, hay que soltar el trabajo, hay que soltar las preocupaciones un par de horas antes de irse a dormir. Y eso es indispensable. Así es. Y adicionalmente a ello, que hay que mantener horarios regulares de comida para tener horarios regulares de sueño, porque a nivel cerebral, esos dos elementos están muy, muy ligados. Sí, yo como pesado duermo muy mal. Sí. O sea, eso ya es una regla. Y tengo que comer mucho antes de irme a dormir, porque sí. Si no, también duermo mal. Con respecto al ejercicio, también hay que entender de que para el cerebro animal, el ejercicio es un estimulante. Porque el ejercicio, algunas personas dicen, no, voy a hacer 2 horas de gimnasio para cansarme y dormir mejor. Y la verdad es que tu cerebro animal lo que está entendiendo es que tú tienes 2 horas de ejercicio físico escapando de una amenaza para poder recuperar el estado de sosiego y de serenidad. Tiene que pasar un tiempo. Entonces uno no duerme porque esté cansado. Cuando hago ejercicio muy cerca de la hora de irme a la cama, también me pasa que me despierto mucho más. No puedes dormir. Mi sueño no está reparado. Uno debería dejar la actividad física, intentar terminarla más o menos 3 horas antes de irse a dormir. Así es. Un mensaje final, tus redes para que la gente pueda enterarse como yo de todas esas cosas maravillosas que comunicas a través de ellas. Bueno, nosotros tenemos Durmiendo Mejor, @ Durmiendo Mejor en Twitter, en Instagram. Actualmente Clínica Piso Sonares, que es la nueva cara de Servicios Respiratorios K26. Y cualquier duda a mi cuenta @ Neurocárdenas. Recuerden que podemos hablar muchísimo de la parte de sueño, pero como siempre se ha dicho y lo mencionamos más de una vez en el programa, que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Entonces hagan bien y seguramente también les irá bien. Así es, estoy en total sintonía contigo.